Viernes 4 de febrero. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Oxida un poco, Borja, me noté, ¿eh? Sí, me veo ahí. Después de casi un mes de parón, ¿no? No que estuvimos quietos, ¿no? Porque hicimos mucho de tema, sobre todo tú, de tema social con el Musoc, pero parece que nos cuesta un poco arrancar, ¿eh? Estamos un poco fríos. Sí, yo lo notaba. Lo que pasa que la verdad es que te hago mucho la pelota, ¿eh? Pero yo estaba esperando aquí porque Borja entraba por la puerta así como en plan de madre mía. Me está pesando la semana, ¿no? Sí. Digo, a ver si cuando entre por la puerta. Y efectivamente, sí, entraste por la puerta y luego dijiste una cosa muy importante que no sé si la puedes repetir. Estoy enamorado, me gusta el cine. No, es que estaban poniendo antes del programa la canción de The Cure, It's Friday, I'm in Love. Exactamente. Y dije, pues es viernes. Estamos enamorados del cine, de la vida. Y de Radio Crash. Me vine un poco arriba, bueno. Y encima, a la contra de la publi que me está saliendo aquí en el ordenador, sí, del Corte Inglés, que pone el amor, por San Valentín, claro, el amor bien merece un día. O sea, bueno, ¿cómo que un día? Con todos. Pero ¿esta gente de qué va? Bueno, vive de un día nada más. No tiene ni idea, puede ser, ¿eh? Puede ser. Lamentable el Corte Inglés, la contrapublicidad. Sí, lamentable, sí. El Corte Inglés, que lo que más me gusta del Corte Inglés es ir a cambiar los regalos de Reyes. Porque los cambias y te devuelven dinero y compras más. Sí. Y aunque me valga una talla, sí, dice que la va a cambiar. Y dice, no la quiero. Y luego vuelvo con la misma. Y igual, o ajustando un poco la talla, quizás, sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, pero luego te encuentras ahí. Cada cosa, ¿eh? Panorama en el Corte Inglés, ¿eh? Bueno. Sí. Gente que a Musoc no te va. A Musoc, la gente del Corte Inglés, ¿eh? Bueno, yo también. Algunos sí. Yo también a veces... Sí, todos. Todos caemos ahí al final. Efectivamente. Yo voy a Musoc y todo. Sí. Episodio 246 ya, Borja. Sí, sí, sí. Este febrero, que como decimos, nos está costando un poco arrancar, pero ya, bien, en el momento que nos ponemos mano a mano, sí, sí, ya, sí, la cosa ya, cambia ya. Ya de seguido, sí, sí. Sí. 105 de la FM, Sison, Radio Crash, 88.5 Radio Almaina, UBU, 107.3 Radio Cuca, UBU. ¿Dije Radio Almaina UBU? No, Radio Almaina Granada, ¿no? Granada, sí, sí, sí, sí. Y en el 102.2 Radio Espiritrompa, el pre-Pirineo, tantas R's, de claro, Huesca. Habías conseguido decirlo de carrerilla y después de este parón, parece que te cuesta más, ¿eh? Una trabadísima, pero gigante. Pre-Pirineo de Huesca, sí, sí. Además, es que me parece como en plan de... qué difícil esto, no, sí, sí, lo digo más. Tenemos pendiente ampliación, Borja. Ampliación aquí. Sí. A los Països Catalans. Us Països. Sí, molta ilusió. De arribar. Y luego el País Vasco se nos resiste, pero bueno, todo será cuestión de... Poliqui. Sí. En Zaragoza estamos entrando bien, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, se puede, se puede ampliar ahí. Bien. Y nada, Borja, programa canónico de Cinefagia, en el que, pues bueno, vais a encontrar un poco de actualidad, un poco de esos clásicos no tan populares, en los que Borja rebuscaba siempre. En el Videoclub Audiovisión, esta sí que es la publi buena. Ahora más en versión digital, sí, las plataformas que compartimos aquí en Cinefagia. Aunque el clásico de hoy sí que aún todavía lo vi en lo alquilé. Te tienes cosas guardadas de la etapa, sí, del Videoclub, cuando, ¿eh? Eso tiro mucho de ello. Y es, además, es un clásico, hoy vamos a hablar un poco de teatro itinerante y de decadencia, ¿no? De cosas que antaño fueron muy, muy importantes para la cultura y que, desgraciadamente, con la llegada de nuevas tecnologías, sí, pues quedaron un poco en el olvido, en el ostracismo. Sí. Por desgracia. Y hablamos de la película de Viaje a Ninguna Parte. Peliculón. Sí, sí. Es un peliculón también de la época, de una troupe de teatro de la época del franquismo, de todas las vicisitudes y la irrupción de la televisión en las vidas de los españoles, ¿no? Pues sí. Y de cine. Y de cine. Vamos a hablar de todo ello hoy, en esa mezcla entre clásico no tan popular y cara B, también hablaremos un poco de ello. a raíz de una conversación que pudimos tener ayer con una de las protagonistas de una compañera de Musoc, que es Inés, que es Lilian de Celis. Ayer pudimos estar ahí charlando con ella. Ya sabes que a mí últimamente me gusta tirar de móvil sin avisar. Lo que pasa que ahí hay un material muy bueno que merece una buena edición, Borja, uh-huh. Para hablar sobre la vida de Lilian de Celis. Tenía mucho que ver con lo que estás ahora diciendo tú un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. El tema de trabajar antiguamente, trabajar ahora, la televisión. Sí, sí, sí. La televisión ya está alcanzando unas cotas. El otro día creo que oía, creo que a Ignatius, de Lilian de Celis, a Ignatius Farray, sí. Pero decía que es que ver la tele ahora, es que cuidado. Sí, a ver. La gente está. Al final siempre hay algo nuevo que. ¿Cómo se trata así a la gente? Que desbanca un poco, ¿no? A lo previo, a lo clásico. Otras cosas permanecen, evidentemente, pero es lo que pasó con el teatro itinerante que vamos a hablar hoy, es lo que pasó con cierto tipo de música o espectáculos en directo, y es lo que va a pasar con la televisión, que al final, bueno, se va a quedar un poco obsoleta. Y Internet, YouTube y todas estas plataformas nuevas, pues están desbancando completamente a lo que es la televisión y al final eso, la falta de actualización, como pasó también en los videoclubs, ¿no? Sí. Que muchas veces la falta de actualización hace que estas plataformas, estos medios de consumir cultura, pues queden un poco relegados a un segundo plano. Sí. Bueno, al final, el teatro, el espectáculo en directo, eso va a ser, yo creo que insustituible, porque no hay nada como ver a alguien actuándote a la cara. Eso yo creo que ahí, eso va a ser innegable para románticos, para toda la vida. Y la experiencia, es que lo sientes, ¿no? Cuando estás en un teatro. Y luego la radio, que también os decía Lilian de Celis, que sus comienzos fueron de radio. La radio, es que sigue siendo la primera, con permiso de internet, pero tú abres el micrófono y sueltas. Sí, sí, sí. En cambio, en internet tecleas. Cuidado, que igual hasta la radio en algún momento puede ser la primera de la primera en medios de comunicación, ¿eh? Sí, sí, pues no tiene además ningún. Yo creo que también la radio es un formato en el cual se supo adaptar bien, en el sentido de que por la aparición del podcast también, ¿no? Que no es algo que lo haya desbancado, sino que ha complementado a todo, tanto a distribución, te lo acomoda. Sin embargo, la televisión quizá no tanto, ¿no? Pero yo sí que estoy notando últimamente, Borja, en esta deriva, que este es un programa de cine, ¿eh? Ya, bueno, pero, y de la vida, ¿eh? Sí que es verdad que antes yo tiro de podcast pero luego... Que nos lo decía Víctor Bajo Cero, un compañero aquí de la radio, dice, es que a mí el directo, yo sí sé que estoy escuchando en directo a alguien, ya es como de otra manera, ¿no? Sí, sí, eso de al margen de ediciones y todo eso, sí. Porque nosotros, tú y yo, vamos a ser sinceros, tampoco preparamos demasiado el programa. Creo que se nota, ¿no? Tiene ese punto de espontaneidad que yo también creo que nos gusta también a nosotros. Sí, y de tertulia y de... Tirar al fallo, ¿eh? Sí. Muchas veces metemos la pata, evidentemente, casi todo el tiempo, diría yo, pero bueno. Bueno, vamos a ir... Pero es parte del encanto, ¿no? También. Cosas salvables. Estamos en directo. Recordad que nos podéis escuchar en los podcasts, pero... El directo de la FM, por cierto, que volvemos ya oficialmente, Borja, de 7 a 8. Sí. Y como no podía ser de otra manera, hoy empezamos ahí cuarto. Pero no pasa nada. Bueno. Aquí estará esta hora de cine y de la vida, como estás diciendo, Borja. Bueno, pues para empezar con el cine, si te parece bien, vamos a hacer un repaso a lo más agranado, destacable de aquí de la cartelera. Y yo quiero destacar el último trabajo de Paco Plaza, que se llama La Abuela, película de terror. He oído cosas, Borja. Sí, además con guión de Carlos Bermúdez, este gran realizador que con numerosas películas, vamos. Y bueno, pues cuenta un poco la historia de Susana, que interpretada por Almudena Amor, que se traslada de París para regresar a Madrid y tiene que hacerse cuidado de su abuela, ¿no? Es una película, como no, de Paco Plaza, esta dupla que hacía normalmente con Jaume Balagueró para hacer películas de terror tipo Rec y todas estas pelis. Pues La abuela vista en Sitges, ¿no? Sí, vista en Sitges. Creo que por nuestro compañero Josín sí que nos había hablado bastante bien, creo, ¿eh? Creo recordar. Sí, y hace un relato, yo no la vi, tengo ganas de verla, hace un relato de la soledad, de la vejez y de ese punto, ¿no? De llegar a la vejez. Que también trabajó Gaspar Noé en su última obra, ¿no? Y me parece un tema muy interesante. De la soledad y la vejez, que está muy en actualidad en estos días. Pues sí. Eso es en cartelera, Borja, sí, que llegó de este fin de semana, estreno de este fin de semana. Sí, a ver, vamos a ver. yo creo que de esto hay que salir ya después de 2 años, sí, y ya va a ser como un poco normal empezar, sí, otra vez a intentar, sí, volver al cine. Es. Y bueno, la gente puede ir a ver esos estrenos, de los típicos estrenos de los viernes, ¿no? Sí, de hecho, bueno, para completar el monográfico de la abuela, podéis escuchar al reverendo Wilson, el calabozo del reverendo Wilson, que hace un monográfico bastante interesante de Paco Plaza y de la abuela. Y bueno, pues os recomiendo siempre a Dani, que está siempre al filo de la noticia. Para ir con ganas, ¿eh? Sí, a, sí, a verle, sí, la abuela. Que, eso es. Joder, tardó en llegar a los cines, ¿eh? Desde, sí, desde octubre. Sí, sí, yo pensaba que ya se había estrenado y tal, porque hablamos mucho de ella en Sitges. Sí. Además, no sé si fue, sí, la inauguración. Bueno, que, sí. Perdona, Borja, es un estreno del 28 de enero, ¿eh? No es de este viernes 4, lleva una semana en cartel. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, nosotros como la semana pasada no, sí, no estuvimos ahí al pie del cañón, pero sí, sí, bueno, como si fuera estreno, y lo suyo es que aguante la película, ¿no? Sí, sí, sí. Después, hay una propuesta que a mí me interesa mucho particularmente, que es un, ¿sí?, documental que se llama Canto Cósmico, del Niño de Elche, que a mí musicalmente me llama mucha atención, el Niño de Elche. El otro día me salió ahí en una noticia por la red y me acordé de ti, sí, sí. Sí, me gusta mucho como músico y lo que hace, quizá no tanto. De alguna entrevista que le escuché, no me llama tanto la atención como bueno, pero sí que me entusiasma mucho lo que la música que hace, cómo lo hace y cómo reinventa y actualiza los el flamenco y la música flamenca. Claro, sí, sí. ¿Cómo se llamaba el Canto Cósmico, no? Canto Cósmico, sí. Un titulazo, ¿eh? Sí. Canto Cósmico, Niño, sí, de Elche. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Y además, bueno, un personaje muy criticado, sobre todo por esos puristas del flamenco, que, sí, que tan de moda estuvieron por el tema de apropiaciones culturales y todas esas cosas, pues él coge todo ese batiburrillo de tradición oral, uh-huh, lo actualiza, le da una vuelta y lo saca a la palestra, ¿no? Más actual que nunca. Pues sí, sí. Mira, te voy a cambiar totalmente de registro, Borja, porque, uh-huh, a mí me llama la atención también. No es una película, yo pensé que era película y es miniserie de televisión, pero de la creadora de Yo, Tonia, ¿te acuerdas aquella, sí, película sobre, sí, el rollo redneck americano que tanto nos gusta? Sí, ahora resulta una historia real de una patinadora. Exactamente, de Tonya Hardy. Resulta que es que ahora la misma realizadora se ha metido, Robert Segue, Craig Gillespie, Gwyneth Paltrow, pues era Paltrow, ¿no? O sea, son varios directores porque, como decimos, es una miniserie, pero con la historia de aquel vídeo, ¿tú te acuerdas? De, sí, Pamela Anderson y Tommy Lee. Sí, es una miniserie. Los albores del internet. Es una miniserie que está estando en Disney Plus y que, bueno, está bastante ahora de actualidad. Se estrena capítulo semanal. Ajá. Y bueno, pues bueno, a ver qué. Me estoy enterando sobre la marcha, yo te la traigo en plan de película y digo, hostia, no. Sí, sí, sí. ¿Qué serie? Una, pero serie, bueno. Una miniserie, sí, parece ser. Para estos momentos Disney, hay. Y parece mentira, ¿no? Que una sí, un personaje tan controvertido como. Yo también flipé que fueran Disney, sí, Plus. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en Disney Plus, últimamente, bueno, estoy viendo una serie de animación, joder, pero no me acuerdo. Tipo Rick and Morty, ¿sí?, estos mismos creadores de ellos. ¿Sí? Y es súper fuerte, vamos, para mayores de 18, pero con mucho. Y que parece mentira que Disney, una plataforma como Disney, tenga ya esa, sí, parte, sí, ¿no? También, que me parece muy bien, la verdad. Bueno, tengo ahí un buen control de edad. Sí. Y luego ya que la gente decida, ¿no? Sí, eso sí. Sígueme con recomendaciones, Borja. Y si quieres, en la parte final de esta sección de actualidad, le hacemos un repaso a los hits de Musoc. Que tú algunos pudiste ver, uh-huh, y que fueron muchos, pero tienes alguna que otra recomendación, bueno, también, ¿no? Hay una recomendación, la última película de James Wan, se trata de Maligno y ya se puede ver en diferentes plataformas. Esa va por plataforma, ¿eh? Sí, sí, eso, uh-huh, vamos, como yo amante del terror como soy, muchos de nuestros oyentes. Tienes ganas, ¿eh? Sí, y además, bueno, para recapitular un poco la trayectoria de James Wan con Saw, con Spencer Warren, todas estas películas que para mí ya son clásicos modernos del cine de terror, que no es fácil hacer un clásico moderno de cine de terror. Cuidado. Y me parece una propuesta, a ver, la veré, ¿eh? No la vi todavía, pero sí que tengo ganas. Ahí te la apuntas. Y luego tienes ahí una cosa, Borja, que me hace también especial ilusión que hayas puesto ahí, que es la película que el título, yo creo que le viene súper mal la traducción al español. Es una película de 2019 que tú me tienes ahí como destacada para recomendar a la gente, que es Booksmart, es el título original, que sería como listillo de libros, puede ser. No sé si hay un giro gramatical. ¿Cuál? En no, no, cashback, ¿no? Booksmart. Super, ah, empollona. Super empollona. Sí. Es que tengo dos películas aquí recomendadas. Ah, tienes otra también, sí, aparte de esa. Sí, sí, sí. Vale, sí. Y esta, yo te decía que me parece una película súper original y que no he visto, la verdad. Uh-huh. Pero ahí el título, ojo, el flaco favor, ¿no? Porque parece, si lo lees, súper empollones, igual te lleva como alguna película de estas, una comedia chusca de estas americanas, sí, ¿no? Y en realidad el trasfondo es bien diferente. Sí, bueno, a ver, es una película, es el debut en la dirección de Olivia Wilde, esta actriz. Uh-huh. Tan famosa por ejemplo, hizo Tron o debutó también en la serie de House también, no sé si la recuerdas. Sí, sé quién es. Tron Legacy es la película. Tron Legacy. Bueno, y debuta en la dirección con esta Super Empollonas que se trajo aquí, y es una especie de Super Salidos, uh-huh, pero en versión femenina, ¿no? Es una pareja de, o sea, son dos chicas, dos amigas de instituto americano típico, uh-huh, que son muy estudiosas y tal, y que quizá dejan un poco de lado la parte de las fiestas universitarias, ¿no? Y ofrecen, sí, fiestas de instituto, más, sí, bien. Y bueno, pues es una propuesta muy divertida que le da una vuelta, ¿no? Al género, ¿no? Dentro de todas estas películas de cachondeo eran desde un punto de vista masculino, y aquí pues le da, sí, vuelta a lo femenino. Es una película de tópicos también, porque hay mucho tópico, mucho tipo de... Por eso también igual el título, ¿no? En, sí, plan como de un lado y luego del otro. Sí, sí, sí. Pero yo creo que es una versión, si se puede llamar así, un poco más realista quizá, porque últimamente las películas de instituto que estamos viendo, las series de instituto que estamos viendo, tipo... Euforia, todas estas son hablaremos si quieres, sí, Euforia, sí, sí. Son como demasiado glamurosas, ¿no? O sea, es el glamour, el ensalzar un poco la decadencia de la juventud, ¿no? Y quizá, sí, no son los mejores ejemplos para la juventud actual. No, ni mucho menos. Ni, sí, mucho, sí, menos. No todo el mundo se ve ahí, ¿no? Sí, esas, sí, fiestas de Euforia. Luego, si quieres, hablamos un poco también después de esta otra recomendación. Yo me había saltado una, Borja, me alteré un poquitín el orden. Sí. Este Casbah, esta película, en este caso, ya te fuiste un poco más atrás, del Reino Unido, del año 2006, también con un joven que está ahí sufriendo, en este caso por amor e insomnio, una cosa, sí, a causa de la otra. Sí, sí, bueno, la película se trata de, como bien dices, de Casbah, una película dirigida por Sean Ellis, y que le predijo, vamos, para, es la típica película que para ser rodada primero fue precedida por un corto para conseguir dinero y luego llevarse a cabo, ¿no? Pues la película trata de un chico que le deja a una chica, o sea, una ruptura sentimental, ahí el chico se dedica al tema del arte, este estudiante de arte, sí, y bueno, pues sufre de insomnio, ¿no? Un insomnio casi, vamos, que no duerme casi nada. Entonces, para aprovechar ese tiempo, esas 8 horas que tiene vacías, pues necesita dinero y se dedica a trabajar en un supermercado. Y ahí, bueno, habla un poco de las relaciones personales. Una película también un poco muy desde el punto de vista masculino, sí, muy, sí, sí, sí, uh-huh, totalmente. Cómo idealiza él la imagen de la mujer en cuanto a relaciones y cuanto a belleza, y también un poco cuñadismo respecto a sus compañeros de trabajo, y al final, bueno, pues con una moraleja, bueno, pues un poco así. A mí me dejó un poco frío, la verdad. Sí, ¿no? No quiero estripar mucho para la gente que la quiera ver, pero sí, sí, que me dejó un poco. Pero aún así, ¿te parece una buena película para recomendar? Para, sí, que la gente haga su juicio en casa, ¿no? Sí, sí, sí, uh-huh, sí, sí. Es un tono 500 días juntos, o 500, sí, días. Uh-huh. Pero. Peor. Sí. Sí, sí. O tipo John Cusack. Es que es el personaje, por ejemplo, de John Cusack de Alta Fidelidad. Ya. Que hace un repaso de su, sí, vida erótica, sexual y sentimental, pero también desde un punto de vista muy muy egoísta, ¿no? Yeah. Que es él, yo, mime conmigo y, sí, sin tener en cuenta... Me gusta el hecho de que de repente hayas traído esta película como para recomendar, ¿no? Sí. Para que la gente la vea y tal, y luego... ¿Te ha gustado? Dice, bueno... La crítica. La verdad que... No, pues que empecé a verla y tal, y... Eso cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Que también eso puede llamar la atención de la gente, en plan de, bueno, está... O sea, me la dejaste ahí, votando, pero no tan bien. Sí, sí, sí, pues ahí. Pues bueno, que hayáis seguido Casbah, que lo veáis y que hagáis vuestra propia crítica. Bueno, y de películas, Borja, que nos quedaron en la retina de esta pasada muestra de cine social que acabó el domingo con El Acontecimiento. Yo no sé si tú, de todas las películas que viste... No me acuerdo cuántas Vidos nada más. Al final, sí, sí, Vida del estreno, que me gustó mucho, la que llevó el premio. Sí, Días Corrientes. Días Corrientes, que me encantó. Uh-huh. Y después la de El amor en su lugar, de Rodrigo, uh-huh, Cortés. Exactamente, que sí que pudimos, uh-huh, hablar de ella en ese programa que hicimos, sí, intermedio, durante, mientras se celebraba Musoc. Pero yo sé que es verdad, Borja, yo no sé si hay alguna de las películas que hayas leído y hayas dicho tú, ostras, yo aquí necesito, yo, hombre, obviamente... Sí. Yo me fío mucho de tu criterio, Jairo. No, pero yo, a ver, obviamente aquí hay un trabajo de mucha gente y sí, muy bueno de selección de películas. Yo no voy a volver a mirar igual a un patio de colegio después de ver Playground, uh-huh, por ejemplo. Yo no sé si ves, sabes de qué va la película. Un poco sobre el bullying y tal. Uh-huh. Yo te lo dejo ahí y yo te lo digo... Muy bien. Obligatorias. Sí. Prácticamente muchas películas todas, de Wusok, ¿no? Sí. No, no, todas no. Pero muchas son casi obligatorias. Uh-huh. Te hablo también de tema de migraciones. El otro día, por ejemplo, vimos The Game en la escuela de comercio y luego durante la semana encontramos, uh-huh, a una persona por el barrio que había visto la película, el documental, uh-huh, sobre la frontera serbia y las migraciones y lo dura que era. Pues se ve realmente la cámara desde dentro, viendo cómo el juego de esas, uh-huh, personas migrantes, lo llaman el juego porque intentan pasar la frontera a Croacia, y el juego, ¿por qué? Lo intentan y fallan y vuelven atrás, y cómo sufren esas deportaciones, la policía, una violencia, la Unión Europea mirando hacia otro lado, y esa persona estaba todavía revuelta 2 días después, uh-huh, y nos decía en plan de... he sufrido mucho. Sí, sí, sí. Y también eso, bueno, te hace un poco reflexionar sobre cómo se queda la gente después de ver películas de temática social. Y, uh-huh, bueno, en este caso de Musso, que a ti te pasa también, ¿no? Te revuelven un poco por dentro y sirven un poco para cambiar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, al margen de, por ejemplo, la película que digo que se llevó el premio, que pude ver. Sí. Un poco en contraposición a lo que tú estás diciendo, también a través del humor, que cómo consigue también reflejar una realidad y una, sí, crítica a la sociedad, ¿no? Uh-huh. No solo... lo que decimos, una cosa así muy muy explícita, muy muy, sí, vamos, de dar mucha rabia, ¿no? Sí, sí. Hay diferentes herramientas para ya, esa parte de humor y esa parte también de conciencia, pues me parece pues fantástica. Sí. También sobre concienciar y sobre guerras, últimamente que volvemos otra vez a las andadas, teníamos Hive, que era una película que era un poco sobre la continuación de Cuba Addis Aida, sin tener, uh-huh, ni nada que ver la una con la otra en lo que se refiere a que directores no se conocían, pero la película, también yo es que últimamente con la guerra de los Balcanes, Borja, y como esa mujer esperando esa vuelta de los maridos al pueblo y ya, que no acaban de volver desaparecidos, y cómo es capaz de seguir adelante y cómo no es nada fácil, pues ese ambiente que hay pues en un pueblo que en este caso era de ahí adelante, pero luego identificado con cualquier sitio de aquí, de Asturias, España, totalmente, ¿no? Igual una película de la que yo decía a mis compañeras que cómo puede ser una película que cuente tanto sin ningún tipo de artificio. O sea, la película no tiene nada de nada en lo que se refiere a... ¿Cómo se llama? Hive. Hive. Sí. Y bueno, una película, eso, para continuar un poquitín con el tema ese de la denuncia y esa guerra que vivimos muy de cerca, además, la primera guerra televisada. Yo me acuerdo de salir de casa y ver sí, ahí sí, los las misiles. Bombas, ¿eh? Eso, sí, sí. Y ayer tuve reverte por ahí. Sí, seguro, seguro. Sí. Y luego la suerte de poder encontrarnos en las proyecciones, como por ejemplo Sedimentos, una película súper interesante, una especie de docuficción también, en el que pudimos estar con una de sus protagonistas, con Lena Brasas, también sobre el tema de la transexualidad, algo, y ese encuentro tan emocionante, toda la familia allí viendo la película y luego pudiendo conversar con la gente, y la verdad es que espectacular. Amor sin ciudad, también una película que había estado en el Festival de Cine, en la que son los propios jóvenes los que hacen, realizan, meten audio, cuentan sus historias, pasan por esa escuela allí en Madrid y luego se van a otros sitios, y la verdad es que también poder hablar con los directores, con la directora y el director del proyecto, y que te cuenten cómo hacen cine los chavales, hacer poder conversar ahí con ellos, eso la verdad es que fue un lujo, Borja. Eso es lo que te dejo ahí. No sé si la habías podido ver en el fix. No pude ver. Fue el fix de confinamiento. Sí, que la habíamos... No la pude... Pues yo creo que está por ahí, que está, ¿sí?, por ahí. Sí, pues sí, sí, sí. Claro. Y sobre todo el hecho eso, de nunca volver a ver una temática después de haber visto la película en Musoka. A mí eso me pasa mucho. Me pasaba con Sorry Good Mission, la película de Ken Loach. Uh-huh. O sea, desde que vi esa película, yo veo a alguien, un transportista... Sí. Y yo pienso, ostras, qué condiciones, qué vida, ¿no? Más horribles. O veo, por ejemplo, a alguien que le están llamando y que está diciendo, bueno, es que no estoy en casa, me lo dejas en, ya. Me lo dejas en tal, no sé qué. O dice, me da un poco rabia, sí. Sí, o es rabia. O es domingo y están intentando entregar el paquete. Y dice, es que me llamaron de domingo y tal. Y digo, bueno, claro, es que si lo pediste, la gente tiene que entregar. Ya. Eso es lo que necesitan. Eso es. Hablando un poco de... Es que me recordaste una película hablando de la guerra de Bosnia de los 90 y todo. Estás buscando ahí mientras yo te comentaba. Sí. Y la película de Isabel Coixet, La vida secreta de las palabras, con sí. Tim Robbins, que eso es un clásico que podemos aquí alguna vez para hablar de ella. Uh-huh. Aúna un poco lo social y lo, bueno, la historia de amor. Y bueno, una película bastante interesante. Pues nada, una de las 100 mejores películas, es que acabo de entrar en una lista casualmente, para el caldero. Una de las 100 películas mejores del cine español. ¿Sí, ¿Y la primera, sabes cuál es? A ver. El Verdugo. El Verdugo, ¿eh? Sí. Correcto. El García Berlanga. Según Film Affinity, ¿eh? Según los oyentes, iba a decir, según los video oyentes. Bueno, Borja, pues nada, vamos a pasar vamos ya a ello, sí. 20 minutos de... No, 20, sí. 25 minutos ya de programa, sí. Este Cinefagia FM del viernes 4 de febrero. Vamos a ir ya con ese clásico no tan popular de hoy. Pero antes, mira, te voy a dar ya un detalle de agenda, desde que se me olvide, que es que mañana a las 12:30 hay una película en la Asociación de Vecinos de Cima de Villa, de nuestras amigas de Late, uh-huh. Que están a tope, ¿eh? Poniendo cine ahí en sitios pequeñinos, y todo el mundo que tenga un hueco que se anime a ir a la proyección. Y la banda sonora, antes hablamos un poco de Euphoria, así, pildoradas. Euphoria es como si fuera el Sex Education americano, ¿no? O sea, bueno, sí. con todos los excesos que tiene América. Sí. Sobre eso, sobre una serie como la de Sex Education, de otra manera, ¿no? Narrada, todo muy, son muy excesivo, vulgar, no sé si sería la palabra, pero sí, muy excesivo sobre todo. Yo tenía una visión de ella, me está gustando mucho y tal, pero bueno, hablando con más gente, le dio un poco el contrapunto, ¿no? Que quizá esa idolatría de las drogas y de la juventud, sí, del sexo y todo eso, uh-huh, que quizá no sea lo más sano, ¿no? Es convertir algo que es muy marginal, como es el consumo de drogas, que suele ser muy marginal, es como maquillarlo de brilli-brilli para que parezca todo muy muy guay. Y no siempre es lo mejor y lo más... Vamos, que no es tan guapo como lo pintan. Exactamente. Bueno, precisamente el otro día además me comí un spoilerazo. Sí, bueno, tampoco. No puedes andar, ¿eh? Tampoco. No puedes andar en el títer, Borja. Sí. Vamos a escuchar, te dejo para que selecciones tú algún tema de Euphoria para estos dos últimos trozos durante hoy del programa. Y yo, mientras tanto, te voy a poner a Jonathan Richman y el tema es I Was Dancing in the Lesbian Bar. And that nightclub bar was a little uptight. Yeah, I was dancing all alone, a little self-conscious, when some kids came up and said, for dancing, come with us. And soon I was dancing in the lesbian bar, oh, oh. I was dancing in the lesbian bar, ooh, ooh. In a lesbian bar in the industrial zone, I was dancing with my friends and dancing alone. Well, the first bar things were all right, but in this bar things were Friday night. In the first bar things were just all right, this bar things were Friday night. And I was dancing in a lesbian bar, oh, oh. I was dancing in a lesbian bar, ooh. Dancing in a lesbian bar way downtown, I was there to check the scene and hang around. Well, the first bar things were stop and stare, but in this bar things were laissez-faire. In the first bar things were stop and stare, in this bar things were laissez-faire. And I was dancing in a lesbian bar, oh, oh. I was dancing in a lesbian bar, ooh. In the first bar, folks were drinking sips, but in this bar, they could shake their hips. In the first bar, they were drinking sips, in this bar, they could shake their hips. And I was dancing in the lesbian bar, oh, oh. I was dancing in a lesbian bar. Ooh, ooh, ooh. Clásicos no tan populares con Borja Fernández. Estaba que se suspiria, ¿eh? Sí, estaba metiendo ahí un viaje a al Movie Record. Estaba saliendo muy agudo. Mm-hmm. Hoy tenemos que pedir disculpas de antebrazo. De antebrazo, ¿eh? A las personas que escuchen este programa, que pueden ir ahí altibajos. Temazo, ¿no? ¿Te gustaba, eh? Mm-hmm. ¿Te gustaba? Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho la banda sonora, casi más que la serie. A mí al final, empezando en el otro punto, ahora al contrario, yo creo que estoy contigo totalmente, porque además la variedad musical es amplísima, es buenísima. Además, o sea, es una playlist. Luego te pongo una canción de un grupo el autor es One Hit Wonder. ¿Sí? O sea, es el típico que tuvo un éxito y nadie sabe más de él, y tiene un disco que es acojonante. Yo descubrí por esta y es buenísimo. Sí, sí, porque encima te lleva a temas muy de antes, míticos, sí. One Hit Wonder, luego también con mucho de la música que escuchan los jóvenes, nada de reggaetón. Sí. Está por ahí. Bueno, le mete un poco de dubstep y un poco de hip hop, pero tampoco. Es hip hop de otra manera, ¿no? Un poco, no sé si más sofisticado. Trap, no sé si es trap la manera. Sí. Típica música que escucharía un jugador de la NBA, por ejemplo, también, ¿no? De ese rollo. Es variada, como nos gusta aquí en Cinefagia, Borja. Y, como siempre, hablando de una cosa, yéndonos totalmente a las antípodas, cine clásico, película, nada más y nada menos que del 86, de Fernando Fernán Gómez. Sí. O sea, del trap a Fernando Fernán Gómez, todo tiene cabida, ¿eh? En 10 segundos aquí en Cinefagia FM. Bueno, pues como decimos, hoy vamos a hablar un poco de un poco de decadencia, un poco de transición de la parte de cultural, ¿no? Y se me ocurrió el ejemplo este de Viaje en ninguna parte. Es una, como dices, una película dirigida, protagonizada casi, también está basada en una novela escrita por él mismo, por Fernando Fernán Gómez, y bueno, es una de las películas, de las mejores películas del cine español, que refleja un poco esa decadencia de posguerra, primeros años del franquismo, y sobre todo el paso un poco de los teatros, los cómicos itinerantes, y la aparición del cine, ¿no? Que cómo va sustituyendo a esta gente, que los problemas económicos que hacen que se vean obligados a ocupar otros puestos, a intentar a rendirse a la magia o al yugo a la presión del cine, ¿no? Y cómo les cuesta un poco pues adaptarse. Sí. Es una película dramática, que los protagonistas son unos cómicos. Yo creo que son unos de los cómicos que Javier Bardem daba las gracias en su discurso cuando ganó el Oscar. Sí. Entonces, bueno, que sí, que enorgullecen y ensalzan el cine español. Bueno, calidad indiscutible. Hoy vamos a escuchar más de una escena, Borja. Yo quiero empezar con una en la que están haciendo una selección de actores allí en el pueblo. Es muy graciosa, es muy consecuente. Se ve no hay nada más difícil, o una de las cosas más difíciles en el cine es, por ejemplo, actuar y luego, actuar para hacer ver que eres un poco inútil actuando. O sea, y ahí Fernando Gómez lo hace muy bien cuando están pidiéndole que intervenga con un trozo de escena en la película, y él hace ahí lo que puede. Vamos a ver cómo es esa selección de casting. ¡Hasta la vista, Galvanes! A ver, atentos, los mayores, ahora no quiero mozos. Los de 50 años para arriba, pónganse ahí separados, por favor. Anda tú, Nicasio, que llaman a los viejos. Pues entonces vente tú también. Madre, ponte en aquella fila. Ya voy, ya voy. Magdalena, Pecosa, que nos llaman a nosotras. No, los hombres, solo los hombres, los hombres. Pues en las películas salen muchas mujeres, y bien descaradas. ¿Quién de ustedes se atreve a decir un párrafo corto? ¡Habla ya, cómico! ¡Vamos, Galván! ¡Este es tu trabajo! ¡No lo decíais anoche! Yo puedo decirlo. Soy actor. Apréndase esto. Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito, para decirle una cosa un tanto delicada. El Colás es una mala persona, en esta finca no hay sitio para los dos, o él o yo. Pero así de repente... Aquí lo tiene escrito. Ah. Tiene tiempo hasta después de comer. De sobra. Esto es poca cosa. Le pagarán 2,000 por la sesión. Matar. Cuidado, ¿eh? 2,000 por la sesión, Borja. Ahí tenías a Fernando Fernán Gómez, un pueblo, que si antes hablábamos de del pueblo patriarcal de Hive, de los paisanos ahí, de los Balcanes, aquí por el estilo, ¿no? O sea, lo comentábamos antes y aquí se ve tal cual. Sí, sí, eso es. Y además, eso, como la irrupción del cine altera un poco la forma de vida de este grupo de teatro, casi que son familia entre ellos, ¿no? Y que pasan muchas penurias de pueblo, sí, en pueblo, y refleja un poco, es un relato que refleja muy bien lo que es la sociedad de la época, las miserias que se viven, cómo regatean, cómo negocian con el alcalde para el tema de la... Bueno, y todas la competencia entre las propias los propios teatros, la competencia también con, como decíamos antes, con el cine. Y es una de las películas claves del cine español de 1986 y que cuenta con un reparto espectacular, ¿no? Con José Sacristán haciendo el personaje de Carlos Galván, Juan Diego, que es uno de los, hace un papelón aquí, tiene una escena que tiene una discusión ahí que es tremendo, sí. Gabino Diego, Nuria Gallardo. Vamos, un reparto tremendo para la época, y ya te digo que es una de las películas referentes del cine español, que tuvo después muchas referencias en otras películas, en otro cine. Por ejemplo, en la película de 2010, Pájaros de Papel, que es dirigida por Emilio Aragón, sí, que sí, hablamos de ella alguna vez aquí. Sí, una película muy muy buenista también, de sí, que te saca la lágrima fácil. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí es una película que realmente me emociona bastante. Sí. Y tiene un poco este argumento, ¿no? De esta presión franquista también de, la, sí, de los primeros años de posguerra, como decimos, y también pues eso, una porque serie de cómicos, la canción aquella que era "Yo no puedo vivir con un franco". Sí, sí, sí, sí. Juega un poco con el doble sentido, que luego, claro, sí, ahondaremos un poquitín en la cara B. Uh-huh. y cómo tanto cupletistas como actores, actrices, como compañías de teatro, utilizaban estas segundas intenciones como un poco de reivindicación, un poco de protesta, y que servían también de escape para un público que estaba atenazado y subyugado a las directrices de Franco, ¿no? Sí, bueno, con esta película también, y retornando un poco a Musoc y la película de Rodrigo Cortés, también vemos lo que acabas de decir, un público... En ese campo, no me acuerdo si era campo de concentración, ¿era campo de concentración? Era un gueto de Varsovia. Un gueto, ¿no? Sí. Y estaban allí, que utilizaban esa obra de teatro un poco como escape durante unos pocos minutos, y luego también todo ese elenco de actrices y actores que tenían que actuar y a la vez estaban sufriendo muchas cosas, como bueno, pueden estar sufriendo también los protagonistas del Viaje a Ninguna Parte. En este caso vamos a escuchar a José Sacristán con uno de los pasajes más míticos de la película. ¿Pero dónde está el maná de los cómicos? ¿En qué tierra caerá que sea nuestra si nosotros no somos de ninguna parte? Somos del camino. Cuando el pueblo del Señor iba hacia la tierra prometida, ni siquiera iba por un camino, iba por un desierto. Por eso no salió nadie a decirles: ese maná es mío, ese pan de los cineastas es mío. Nosotros venimos a trabajar a vuestro pueblo. Pero ahora sois vosotros los que queréis dejarnos sin nuestro pan. Y digo nuestro, porque el trabajo de las películas es cosa nuestra, de los cómicos. Y vosotros nos queréis dejar sin él, porque no somos de ningún pueblo. La comedia, Borja. Sí, sí, sí. Ahí estaba José Sacristán, que, bueno, es increíble. Sí, sí, sí. O sea, verle actuar... O sea, sobre todo ahí tan visceral y con esa anécdota que cuenta, ahí estaba pidiendo un poco de pasta al alcalde, ¿no? Sí, sí, sí, reivindicando un poco, pues un poco de trabajo, ¿no? En esa época de tanta miseria. Uh-huh. Y como decimos, que al final son itinerantes, van de un pueblo a otro, no pertenecen a ninguna parte, ¿no? Es del camino. Y sí, sí, me parece algo muy metafórico y muy... No sé, muy... ¿Qué pasa, no? Que ves gente... A mí me da mucha atención, por ejemplo, gente de circo, gente de... Uh-huh. Que no se arraiga en ningún pueblo porque viven la vida en on the road, en la carretera. Nómadas, ¿eh? Sí, son nómadas, uh-huh, al final. Hombre, tendría que ser una vida que... normalmente se suele decir agridulce, pero en este caso tal cual, porque claro, todo el dulzor de actuar en directo, de que sea, o sea, que será, que hagas lo, es una cosa reconfortante para la gente, sí. Pero luego también ese mal vivir también, sí, ese no estar apegado a ningún sitio, y además constante eso que... camino, y luego con el sufrimiento pues de aquella época de penuria, ¿no? Sí, y además eso que es lo que decías tú con la película de Rodrigo Cortés, ¿no? Que ellos viven personalmente una serie de situaciones que son muy complicadas. En este caso es la hambruna, los problemas económicos, los problemas del hambre incluso, y tiene que cambiar de registro totalmente para dar lo mejor día a día para contentar al público, ¿no? Y que no estén los tomates ni esas cosas. Es bueno. Sí, sí, sí, porque luego en sí. aquella época, bueno, ahora igual en algún sitio también, ¿no? Sí, pues, pero sí. No se templaban ahí. Ahí no, no, sí, no. la gente hacía el juicio rápido. Sí, sí, o sea, sí. No se iba para casa a ponerte nota en el Film Affinity ni en el TripAdvisor. Ahí si no estaba gustando, pero decían, ahí había... Sí, y se juegan, imagínate que vas a un pueblo después de caminar no sé cuántos kilómetros y que luego el alcalde pues se niega a que actúes, ¿no? Es pues una pérdida de tiempo económica y que probablemente que les cueste más que un salario, ¿no? Igual o incluso la vida. Imagínate ese alcalde franquista, Borja. O es, que se refleja muy bien en la película eso, sí, sí. Con un pensamiento, pues bueno, pues como es un alcalde franquista, ¿no? Sí. Bastante cerradito. Que primero igual no te deja, pero sí. Que luego igual te deja pero no te paga. Porque esa gente, o sea, igual pide algún favor suele ser mala. Sí, igual pide algún favor extra para... Entonces, claro, la actuación, o sea, primero, que te dejen. Luego, que te dejen y que gustes. Claro, normal que luego te tuvieran que tirar de sorna y de ironía un poquitín para desahogar, ¿no? Porque si no, iban a acabar de la cabeza. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, está claro. Bueno, pues nada, el clásico de hoy, viaje, hoy jugamos en casa, hoy jugamos a lo fácil. Hoy hoy una película que gusta a todo el mundo, un imprescindible del cine español. La gente que igual le dice, otra españolada. Sí, que yo estás guapo tú para hablar, que ayer no supiste ni qué botón tocaste. Ya. Y hoy me dices a mí, y española. Entonces para que la gente que diga, bueno, pues igual hay que darle una oportunidad al cine español. Sí, sí. Al principio hablamos de la abuela, iba a ser la plaza, ¿no? La abuela de Paco Plaza. Sí. Y ahora también en el clásico, pues la reivindicación de que el cine español al final es como todos. Sí, sí, sí. Y además... Lo importante es el money. Claro. Sobre todo, casi siempre. Pero bueno, eso es un peliculón que, como decíamos muchas veces, que si no la viste, que la veáis, que vaya suerte que no la hayas visto todavía. Sí. Y si llevas mucho tiempo sin verla, pues es totalmente actual y revisable. Te reconforta. Después de tantas recomendaciones hoy, Borja, que nos llevaron hasta el minuto casi 25 de programa, luego la recomendación sosegada. O sea, unas recomendaciones así express, pero luego de repente en esta, ¿eh? Sí. Dejándolo ahí, si del otro no te convencí, por favor, espero que esto te vea así. Y ahora nos vamos a ir en la cara B, Borja, por cierto, a hablar un poquitín de alguna protagonista de aquella época, de artistas itinerantes, ¿no? Quizá un poco posterior, sí. El otro día, viendo un documental de la 2, también de cómicos, hablaban de una figura que yo desconocía, ignorante de mí, ¿no? Sí. Que es Manuela Chen. Uh-huh. Del circo, no, del teatro Chen. Uh-huh. Y me pareció súper interesante porque recoge un poco este testigo de los cómicos de los años 40, de posguerra. Eso también son cómicos itinerantes que juegan un poco con el doble sentido. En este caso son vedetes que juegan con el tono irónico, con el doble sentido, eludiendo la censura. Y que tuvieron mucho éxito, y mucho del cine que vivimos en la época del destape influyó negativamente en este tipo de espectáculo. Sí, sí. Y también ahí tuvieron sus inicios muchos de los personajes más famosos que tuvieron cine en el cine de destape de los 80. Pues sí. Y antes, Borja, ese tema que me decías antes que iba a ser la transición. Sí, bueno, el un poco mejor. Mejor, sí. La transición mejor con el tema de... Yo el otro día estaba escuchando, bueno, tenía por aquí... Os voy diciendo, Sinéad O'Connor, In Excess, Faith Evans... Sí, Sinéad O'Connor también tiene alguna... Todo. Brenda Lee, Selena, de repente, también, ¿no? Uh-huh. Mm. ¿Y qué tema decías tú? Muy bien. Está grabando, sí. El de Luke de Roxette. Además, entra en momentos de la serie también muy buenos cuando entra el de Luke de Roxette. Sí, sí, claro. También. Es que Roxette... Mira, pues... Es un especial de Roxette. Es que Roxette era la leche. Sí. Mira, el autor es Jerry Jafferty. Jerry Jafferty. Sí, y la canción es Right Down the Line. Y el One Hit Wonder que tuvo fue en el 78 y es la canción Baker Street. La de tiririri. Bueno, cantando. Sí. Pero aquí sale otra. Salen dos. Sale Right Down the Line y luego sale la otra que dices tú. Pero pon la que quieras. ¿Puedo elegir yo la que quiera? Pues a ver, porque me lo pones también. A ver, espera. Es una lista que tiene más de. Claro. Sí. La música es muy importante en la serie. Y entonces cada poco está metiendo ahí tema tras tema y es imposible de estar ahí a todos. Lo voy a meter por otra vía. Ride with the line. Ride down. Down. The line. Jerry bueno, es que es un mítico, ¿eh? Sí. Le veo la cara ahí ya. Ya te suena, ¿eh? Buena portada, ¿eh? Buena portada también. Sí, sí. Muy setentera, ¿eh? Con la guitarra ahí. Sí, sí, sí, totalmente. Pues nada, vamos a escuchar ya a Jerry Rafferty y volvemos pues con esta cara B, en este caso cortita hoy, de unos 15 minutos, que son los que quedan de este Cinefagia 246, Borja, aquí en Radio Crash, y en otras emisoras que nos aguantan y nos soportan, y en los podcasts, ¿eh? La gente está loca, ¿eh? Bajando este podcast. Te sorprendes a ti mismo, ¿eh? Sí, claro, pues es una cosa que dices tú, no sé, ¿qué va a pasar? Sí, sí, sí. Y tú haciendo ruiditos, ¿sabes? Que también le da su punto. Eres Giorgio Moroder. Ahora mismo. Ya. Tener suerte de algo, ¿eh? Entonces, plan de, sí, sí. Qué bien. La polichinela, Borja. Sí. La polichinela. Estoy aquí. Ya con todo aquí preparado, Borja. Para estos 12 minutos de radio. Hoy no nos podemos pasar. No quiero editar, Borja, ¿eh? Quiero llegar a casa, subir el programa ya así. A trocho, ¿eh? Uh-huh. Sí. Y, mira, te decía, vamos a hablar de Manolita Chen hoy, ahora un poco. Vamos a hablar de muchos artistas igual o más, pero vas a focalizar en Manolita Chen, ¿no? Manuela Fernández Pérez. Sí. Pero yo antes te digo, estaba pensando ahora, Borja, en las palabras de Lilian ayer, ¿no? De lo que pudimos estar hablando con ella. y hablando también de ese teatro itinerante y cómo ella empezó en la radio, lo importante que es la radio, obviamente para nosotros también, y de estar aquí haciendo un directo. Y yo le decía, ella me decía, no te puedes imaginar lo que era para la gente que se paraba para a las 3:30, la gente cogía rápido, cogía el pinchu, sí, y se iba rápido a encender la radio para escuchar pues la radionovela, actuaciones en directo, y tal. Claro, o sea, que era lo que había, sí. Y precisamente en el acontecimiento que se ambienta en la Francia de los 60, hay un momento en el que la protagonista va a casa de sus padres y están comiendo y están ella tiene su movida, sí, y están comiendo y están escuchando la radio, están partiéndose mientras escuchan la radio y digo, ostras, mira, es exactamente lo que me está contando. Y luego había mucha gente, que eso pensamos que es de ahora, de que la gente vaya a la radio como público y esté allí pues disfrutando también del espectáculo, pero es que eso ya se hacía antes. O sea, la gente ya llenaba los estudios y tú eras un artista y estabas en la radio, pero no estabas solo delante del micrófono, encima es que estabas sí, vaya con público pues así, haciendo un mini teatro ahí de repente, ¿no? Sí, sí, eso es. Eso, o sea, es. Eso es brutal y, bueno, por suerte hay veces que todavía se mantiene, ¿no? Y el valor que tiene enfrentarse a un público. Sí, sí, eso es duro, es duro. Que eso es tremendo. En este caso, Manolita Chen. Sí, Manuela Fernández Pérez, sí, como decimos. Que cuidado, ¿eh? Lo voy a leer así directamente. Artista de circo, directora, guionista, coreógrafa, supervedete, que nunca lo había dicho, supervedete, no vedete, supervedete, y empresaria española, que junto a su esposo, también empresario y artista, Chen Xiping, viva la mezcla y la diversidad, crearon el teatro chino de Manolita Chen, que fue el más famoso de España, ni más ni menos. Sí, un teatro chino, y ella pues una supervedete, como dices tú en la presentación. Nació el 11 de abril en Madrid de 1927 y se murió en Sevilla en el 2017. Hace poco, ¿eh? Hace poco, relativamente. Uh-huh. Y es que este día estuve viendo un reportaje en La 2, que estos que hacen un poco de nostalgia y tal, y yo desconocía totalmente la figura de... Era report, no era docu ni... Un reportaje, sí, de estos, y salía un... Yo la única cara conocida que veía era la de Esteso, que también trabajó con ella. Sí. Y salía ella, la propia Manolita Chen. Y bueno, pues la gente pues le llenaba la boca hablando de ella, ¿no? Una mujer pionera, empresaria, que ganaba muchísimo dinero. O sea, era el tema de los teatros itinerantes chinos, en este en concreto, hizo muchísimo, muchísimo dinero. Y lo que hablábamos, surgió... lo petó, luego la decadencia por otras cosas, ¿no? Sí, sí. Las vedettes, la figura de vedette, tenía mucha importancia en la época, la última época del franquismo, por ese doble sentido, por ese doble humor, la figura del censor que dice esto no, esto tal, y eso daba una... Que al principio daba un poco de respeto, obviamente, sí, pero sí, luego sí. Ya que cuando la cosa se fue alargando, sí. Pues ya se buscaba la treta para meterse la doblada, y eso yo creo que dentro de lo duro que es la situación, sí, de no poder decir lo que quieras, pero también colársela al censor tendría que ser muy satisfactorio. Sí, teorizando un poco con eso, sobre comedia, ¿no? Como, o sea, se teoriza mucho hoy en día, hay que saber muy bien dónde está la línea para jugar con ello, ¿no? Para saber hasta dónde tienes que pasar, claro. y hasta dónde llegar, ¿no? Uh-huh. Y si quieres te la pasas un poco y si no llegas, no llegas. Y esto lo hacía muy bien este tipo de espectáculos, ¿no? De cabarets y de... El censor, que ahora es más conocido como Movistar Plus. Eso dice, hay mucha polémica con eso, ¿eh? Sí. Un día, bueno, tenemos que ahondar un poco. Sí. Tenía que ver, Borja, el origen humilde de Manuela Fernández Pérez, que encima tenía también una buena mezcla porque era hija de una gallega y un agricultor de Cuenca. Sí. Su madre dedicada al servicio doméstico y él un agricultor. Yo no sé si eso... Bueno, los orígenes muy humildes, ¿no? Sí. Y bueno, la época artística que ella comenzó en el Teatro Price, que es muy famoso también. Mítico. Ese sí que me suena. O sea, sí. No lo ubico bien ni tengo muchas referencias históricas sobre el Teatro Price, pero sí que es un algo... Me suena. Sí. Y ahí conoció al empresario y artista Chen Xiping, que lo llamaban cariñosamente aquí, como lo puede ser de otra manera, Chepín. Y se convirtió, vamos, hicieron pareja artística y posteriormente pareja sentimental en el 44, cuando ya tenía 16 años y él 44. Bueno, era 40 años, era otra época. Sí, ojo que Chepín murió con 94, ¿eh? Sí. Ya duró el chino. Ya duró, sí. Bueno, pues como decimos, creó este formato, ¿no? de teatro itinerante, de circo itinerante, ¿no? De variedades, cuando ella interactúa con el público. Se dice que ella inventó lo de hablar con el público, ¿no? Ella llegaba ahí, improvisaba, ¿no? Y siempre tenía un comentario. Decía en el documental, dice, vaya señor, vaya larga que la tiene. La corbata, no sé qué. Estaba siempre ahí ese doble sentido y tal, y jugando un poco ahí con los límites, ya no del humor, sino un poco de lo picaresco, de la picardía. De, sí. Que si te das cuenta, en los relatos de tradición oral, de cánticos, siempre juega un poco con ese doble sentido. Y recoge un poco, por eso yo creo que es importante, ¿no? Ese punto de tradición oral, y ahora, bueno, pues... Y esta cosa de picaresca que también es tan humano como todo, ¿no? De eso, de dar la vuelta al doble sentido, esas cosas. Y bueno, me parece muy interesante. Sí. ¿Qué me dices, Borja, de esta historia, también otra historia, yo no sé si en el repaso salía, sobre ese supuesto plagio y sí. Ese nombre artístico en disputa y que luego dio origen a algo, bueno, pues que fue también simpático, reivindicativo, igual también quizás, ¿no? Sí, yo esta historia la desconocía hasta que hice, bueno, investigué un poco en internet sobre Manolita Chen. Y se trata de bueno, de una estrategia, creando un personaje que haría de su doble, ¿no? Uh-huh. Al margen de ella. Al margen de ella, sí. El gaditano, un gaditano llamado Manuel Saborido Muñoz, que le copió algunos sketches, se apropió de su nombre y trabajó también en el paralelo de Barcelona. Sí, o sea, esto era como sí. En plan de cuando sacaban el plagio de la película, ¿no? Sí. En este caso alguien de repente plagió aquello, sí. No había los medios... suficientes como era para verificar quién actuaba esa noche en el paralelo, si era la verdadera... Sí, Manolita Chen, o era su doble. O era el doble, y entonces pa'lante. Y además aquella época, que imagínate, sin internet, sin esa época tan inmediata de información, claro. Pues la gente sospechaba, ¿no? Y decía que si la perdería Manolita Chen realmente era un hombre. Claro. O sea, el hecho de que un hombre... se travestiera para hacer de Manolita Chen hizo que cuando la gente veía a la Manolita Chen auténtica... le entrarán también dudas, ¿no? Sí, sí. Imagínate tú la influencia de Manolita Chen sobre esta persona, uh-huh. Que bueno, supongo que tuviera algún litigio, no sé, judicial o algo así, ¿no? Pero de hecho, actualmente esta ex vedette, Manuela, se llama Manuela Saborido Muñoz. Es una de las primeras personas de España en conseguir que su DNI figure su identidad femenina. Claro, y además también se convirtió en la primera madre adoptiva transexual del país y es como un referente para la comunidad LGBT, con lo cual esta historia de Manolita Chen nos trae también algo muy, muy de actualidad. Esta Manolita que en realidad... Les habían como hecho un juzgado de Sevilla diciendo como que si llegáis a una conformidad entre vosotras, de acuerdo. Pero al final Manolita murió, no pudo ahí dar su conformidad, pero también me parece muy bien que el juzgado haya dicho que, oye, arreglaros. Sí. Ninguna registrasteis como tenéis que registrar. Sí. Y entonces al final, pues al arreglo ahí entre una y otra. Sí, bueno, pues a Manolita Chen se le considera como la reina del teatro ambulante portátil. Durante 36 años fue una de las más importantes de todos los tiempos. Fue una de las primeras personas... de los primeros personajes públicos, ¿no? Pero es el pecho, uh-huh. Que eso también es una, bueno, una cosa a reivindicar, ¿no? Hizo muchas cosas por primera vez, también una cosa que es un poco tal, pero abrir un restaurante, el primer chino de Sevilla también fue ella con el marido, hablando de una persona que ser la primera en muchas cosas. Sí, la verdad que es una pionera, ¿no? Y como decimos, muchos de los artistas que luego veríamos en los años 80 ya en cine de estape, en cine de tal, pues también participaron en el teatro chino de Manolita Chen. Uh-huh. Y bueno, también esto fue un lanzamiento a muchos artistas, pero también fue un poco la piedra que sobre su tejado, ¿no? Porque claro. Porque con la desaparición de la figura de los censores, con el destape, que estaba todo mucho más claro. Al alcance de la mano, ya no hacía falta ir a estos lugares un poco, no clandestinos, ¿no? Pero un poco así al margen para disfrutar de para ver un poco espectáculos un poco picantones. Ahora con la televisión lo teníamos mucho más, claro. Más a mano y quizá fue cayendo un poco en decadencia este tipo de espectáculo. Sí, bueno, estaba leyendo ahí, Borja, entonces lo que viste ayer es el documental de Alberto Esteban, El gran teatro chino de Manolita Chen. que es el Teatro Chino de Manuel Tichén, el cabaret de los pobres. Sí, sí, sí. Y también sí, de alguna manera sí, tenía esa función, además muy mítico también y muy reconocido por darle oportunidad a jóvenes artistas, o sea, sí, ser, además de ofrecer espectáculo cultural, tener capacidad un poco transformadora, ¿no? De hecho, el título ese lo justifican un poco durante el documental, que al principio el teatro de los pobres, ¿no?, como algo peyorativo, pero sin embargo conseguía aglutinar y aunar a lo más ganado de la sociedad, ¿no? Tanto gente corriente como los más intelectuales. Uh-huh. Y la verdad que el magnetismo de las figuras como Margarita Chain, que hacía que bueno, que sí, esa rapidez mental para poder hablar con el público, pues era digno de admirar. Y también la cantidad de dinero que hicieron, ¿no? Porque decían, claro, que ganaban muchísimo, claro, muchísimo sí, dinero. Sí, sí. ¿Por qué Manolita Chen igual no llegó a ser tan reconocida, ¿no? Hablamos también ayer con Lilian de Celis, bueno, sí, y que tampoco tenía una trayectoria que todo el mundo ahora la recordara. Ella decía ayer, Lilian de Celis, que era un poco porque se había pasado la vida dedicada a trabajar. En cambio, otra gente del artisteo pues se dedicó a otras cosas, ¿no? Al ligoteo, a vender exclusivas y a esas historias que al final pues le daban pasta. De otra manera, un poco la fama a corto plazo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero la gente se dedica al curro, ¿no? Al curro, sí, eso sí, sí, sí. Así pues, que nada, una figura totalmente a reivindicar. Y, sí, y nada, que invito a... Seguro que está en RTV este reportaje, sí, en La Carta. Y la verdad que yo empecé a verlo sin más después de la película hasta que dije que no me iba más. Y me gustó bastante más que la película. Cinefagia pura, ¿eh? Sí, pura. Viste la película, dijiste, bueno, más o menos. Luego enlazaste ahí con el documental. Sí. De hecho, le mandé un mensaje a Inés. Sí, por el tema, y dijo que lo iba a ver, así que, claro, ya esperamos su respuesta. Eso es. Sí, ya me contó ayer también, además ahondando ahí con el tema Lilian, sí, de Celis y su super documental que mezcla pues esas historias de la abuela que de repente un día canturreó a Lilian de Celis, algo que esperamos con muchas ganas. Y nada, Borja, yo te ofrezco que me digas el último tema. Uy, espera, déjame buscar, me quedes un poco. Sí, sí, busca. Yo mientras tanto, si quieres, recuerdo que todas las personas que quieran ponerse en contacto. ¿Cómo es lo que te gusta decir a ti? ¿Cómo? ¿Cómo es lo que te gusta decir a ti? Quejas y no sé exactamente el, la, ya sé qué película, ya sé qué canción poner. Vale, no sé, ¿cómo es lo que dices tú cuando dices quejas tú? Y bueno. No, hostias, no. No, hostias, no, por favor. Cualquier reclamación. Denuncia, reclamaciones. Sí, así, sí, así, sí, de flojo. Yo pensé, sí, que era algo así, sí, como no, más tal. Bueno, pues nada, eso. Arroba CNFGFM, Twitter, Instagram, que no actualizamos porque sí, nos dan asco las redes sociales. Bueno, cinefagiafm.wordpress.com, donde sí que, por ejemplo, yo no sé si lo de mañana encima de vía en la asociación de vecinos está, pero bueno, ahí podéis ver, uh-huh, que la gente en los centros de cultura municipal hace cosas muy interesantes, programa cine, uh-huh, con mucha calidad, trabajos que no se suelen ver además, y poco más, Borja, y uh-huh, la banda sonora se cierra hoy. Sí, pues a mí me gusta mucho una canción de Los Animals que se llama The House of the Rising Sun. Hombre, pero claro, no te voy a decir esa. Ah, vale. Te voy a decir otra de Los Animals que se llama Inside Looking Out. Inside Looking Out. Que está en la banda sonora de Euphoria. ¿Y esa te suena en qué parte de la serie? No. ¿No recuerdas exactamente? No. Uh-huh. Seguro que cuando el padre del protagonista está ahí, sí, en un bar de... Esa gente vive muy al límite, ¿eh? Sí, sí, sí. Al limitísimo. Sí, sí. Pues nada, 5 minutos pasan de la hora de programa, que es lo que tiene que ser para que las redifusiones estén ok en Radio Almaina, Radio Spiritrompa y Radio Cuca, y aquí también en el 105 FM de Radio Crash, en Sison, donde nos escucharemos, y ahora sí, de verdad, de viernes en viernes, ¿eh, Borja? Eso es. Bueno, si el trabajo. Un día entre medio, bueno. Pero la intención siempre está ahí. The Animals, Inside Looking Out. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Broken man, serve my time and do the best I can, yeah. My woes and buzz they surrounding me, but I don't want your sympathy, yeah. Oh, baby, I just need your tender loving to keep me cool in this burning. My time is up to be my reason.